Hola, buenas noches, bienvenidos al tiempo de los tres cuervos, ese tiempo que usamos para volar sobre las músicas tradicionales, las músicas del mundo, la world music, la no world music y la que nos apetece escuchar la mayor parte de las veces. Hoy con un programa especialmente celta. Quizás nuestro programa siempre ha sido un programa de música celta, aunque en los últimos tiempos, en los últimos años, hemos viajado mucho más por muchas más músicas. Pero bueno, pues hoy volvemos al mundo celta, a las músicas celtas, y lo vamos a hacer de la mano de los recopilatorios del sello Putumayo Records, un sello norteamericano que surgió pues de una tienda de ropa que luego pues se reconvirtió a un sello discográfico que ha sacado pues durante los últimos años un montón de recopilaciones de todos los tipos de músicas, especializado sobre todo en world music, como casi todos sabéis. Así que lo que he hecho es irme a buscar a los grupos de siempre en estos recopilatorios, así me era más fácil elegir. Como recopilatorios hay pues desde los años 90 hasta ahora mismo, vamos a tener un poquillo de todo, pero gente bastante conocida, como por ejemplo Capper Kelly, el grupo escocés, ese grupo donde canta Karen Matheson con esa preciosa voz, y bueno, por donde andan pues Donald Shaw o el Buzuki de Manus Lani. Allá van. Kelly, el urogallo, la canción es Alice Dairmik con la Gasta. Bueno, un grupo que ha estado por aquí, por Zaragoza. Tuviste oportunidad de verlo, pues creo que tres veces han venido a la Sala Mozart, por los Pilares, y se me escapa la última. Bueno, nos vamos ahora con otro clásico, Andy Irvine. Andy Irvine pues ha estado en Swinish Men, ha estado en Planchy, Patrick Stead, User Island, Mosaic, en fin, una carrera larga que todavía pues sigue ahí, con sus también discos en solitario, Y bueno, ¿quién no recuerda? Pues el planche más clásico de toda la vida. En este caso, pues vamos con una canción que se llama Never Tired of the Road. No, nunca te canses de la carretera. Pues que bueno, que habla un poco de eso, de la vida de giras. Y bueno, pues sin más, vamos con este Never Tired of the Road, Andy Irvine. I was just a small-time country boy when I left that dusty town. Route 66 to the westward, and I hopped an old freight down. California, here I come, by the side door pullman and the sunburned thumb. They called us Okies, low-down bums, and the police on us frowned. Never tire of the road. Never tire of the rolling wheel. Never tire of the ways of the world. Way out yonder's a calling me, and the dark road leads me onwards, and the highway, that's my call. And the lonesome voice that I heard in my head said, never tire of the road. California to the New York Island, me and my guitar. And we played in many's a hobo jungle, many's a skid row bar. Standing out in the wind and the rain, that lonesome whistle is a sweet refrain. When you're waiting for some old freight train that carries an empty car. Never tire of the road. Never tire of the rolling wheel. Never tire of the ways of the world. Way out yonder's a calling me, and the dark road leads me onwards, and the highway, that's my call. And the lonesome voice that I heard in my head said, never tire of the road. Surprise. The dirty smell of the politician and the man with the greed in his eyes. One big union, that's our plan, and the IWW's your only man. The flames of discontent we'll fan for the cause that never dies. Never tire of the road. Never tire of the rolling wheel. Never tire of the ways of the world. Out yonder's a calling me, and the dark road leads me onwards, and the highway, that's my call. And the lonesome voice that I heard in my head said, never tire of the road. Y de Andy Irvine nos vamos con Sharon Shannon, pedazo de intérprete de acordeón. También la hemos visto unas cuantas veces por aquí. Ella es muy bajita, siempre tenemos esa cosa de que un día nuestro querido Dani casi le puso la cabeza encima en Ainsa. Y endiablada, si alguna vez la veis en directo, veréis la forma de tocar tremenda que tiene. Acompañada normalmente por su hermana, y bueno, ha colaborado con un montón de músicos de todos los tipos y colores, de los Waterboys, pues a Donald Lanny, Sinéad O'Connor, en fin, un montón de gente. Vamos con un tema antiguo de Mighty Sparrow, el poderoso gorrión, y se la vamos a dedicar a Dani, como no, si nos está escuchando. Con vosotros, Sharon San. Allá va. Siempre la tenemos cerquita. Bueno, nos vamos a Irlanda del Norte. Ellos son de Anta, un combo que tuvo su vida artística sobre todo en los años 90. Empezó cantando Mary Walsh, pasó luego a ser Mary Dillon, por ahí andaban Paul Mullan, los hermanos Seogan, Kate O'Brien, Claudette Warnock. Han tenido un pequeño repunte hacia el 2008-2009, creo recordar, que se volvieron a juntar para unas actuaciones. Alguna vez tocan por ahí, pero no han vuelto a sacar realmente más trabajos que nosotros conozcamos. Así que, bueno, siempre es agradable volver a recordar a este grupo. Y sin más preámbulos, allá va, de Anta. Esto se llama King of the Blues. Bien, tras de Anta volvemos con otra acordeonista, pero en este caso nos vamos a Canadá. Ella es Mary Jane Lamont, nacida en Cape Breton y bueno, pues totalmente dedicada a la música celta. Como no, vamos a poner varias cosas a lo largo del programa de la canadiense. En este caso vamos con una canción que se llama Cabaran Walak, y bueno, un poquito más tarde pues le veremos un par de cosas más, ella sola y acompañada. Mary Jane Lamont. Kakeran, kakeran, kakeran, kakeran, luhu. Mogunya kochia korko kochia kirik kochia shian aini shanuni kageran kageran kageran guok kageran nawur na kun. Katja Kürich, Katja Alluspik, Erinishan Unich. Kageran, Kageran, Kageran Gülach, Kageran Luhu, Kageran Gulu, Chiando Hatalan, Tundo Hulan, Rainu Catalan, Fosculto Hulan. Kageran, Kageran, Kageran Gülach, Kageran Luhu, Fergamogunya, Kochia Gorgo. Kochia Kürich, Kochia Shian, Ainishan Unich. Y tras la canadiense, pues nos volvemos a Escocia. Los viejos perros ciegos, All Blind Dogs, el grupo de Ian Bensi y Johnny Hardy, que se conocieron pues en 1990, tocando como músicos callejeros por las tierras altas. Y después de estar ese verano tocando por ahí, pues decidieron juntarse y hacer un grupo que prácticamente ha seguido en diferentes formaciones vivo pues hasta casi la actualidad. El último trabajo que yo conozco pues me parece que es de 2017, y bueno, tienen pues casi una docena larga de trabajos, y de vez en cuando pues siguen haciendo giras y siguen tocando por ahí. En este caso vamos con esta canción que se llama The Bonnie Banks of 4D. Son los All Blind Dogs. Allá van. Now there were two sisters who lived in a bower. Oh, and they get too tight to pull a floor. They get too tight to pull a floor. Hard down by the bonnie banks of 4D. When by there come a banished man, oh, he's turned them round and he's made them stand. He's turned them round and he's made them stand. Hard down by the bonnie banks of 4D. He's taken the first in by the hand. Oh, he's turned her round and he's made her stand. He's turned her round and he's made her stand. Hard down by the bonnie banks of 4D. Now it's will you be a robber's wife, or will you die by my penknife? Will you die by my penknife? Hard down by the bonnie banks of 4D. No, I'll no be a robber's wife, and nor will I die by your penknife. Will I die by your penknife? Hard down by the bonnie banks of 4D. He knew his wee pen knife. Oh, and he hating, oh, her life. He hating, oh, her life. Hard down by the bonnie banks of 4D. Die by my penknife, will you die by my your brother's name. My brother's name, it's Babylon. My brother's name, it's Babylon. Oh, down by the bonny banks of Fordy. Oh, sister, what hey I done to thee? Hey, I done this dreadful thing to thee. Hey, I done this dreadful thing to thee. Oh, down by the bonny banks of Fordy. So east he knew his weeping knife, and he had to know his own life. He had to know his own life, down by the bonny banks of Fordy. All Blind Dogs desde Escocia. Volvemos a Canadá, pero en este caso a la parte de Nueva Escocia. Ahí está la familia Rankin, un combo también musical y familiar, pues que llevan desde finales de los 80 hasta el presente en activo. Y en este caso, pues vamos con una colaboración que hicieron con los Chieftains, un grupo que por supuesto no necesita presentación, en aquel trabajo que se llamó Fire in the Kitchen, Fuego en la Cocina, y donde hicieron este An Innis Aigh, algo así como La Isla Feliz. Bueno, no mucho más que decir. Tienen también un buen montón de trabajos que podéis escuchar, y en este caso, pues vamos a escuchar esta canción. Shane and Duan Shaw and Inishai and Inishwanya Eskilia Trai Bishiane Duaran Abakash Kroirish Akshay. Barn and all. Muy bien, pues volvemos a Irlanda y uno de los grupos más señeros posiblemente, los Clannad, el grupo de la familia Brennan. Pasamos de la familia Rankin a la familia Brennan, ya sabéis, pues por ahí está Moya Brennan, está Enya, que dejó el grupo y como sabéis, pues funciona en solitario, y los hermanos también Obran Oyn, Kieran y Paul, uno de los grupos posiblemente más populares. Ellos son de Donegal y con una carrera continuada pues hasta ahora mismo. En 2020, el año pasado, sacaron su último trabajo, In a Lifetime. Bueno, pues el tema que vamos a oír de los Clannad se llama Angvar Van, y nada más que decir, todo vuestro. Bien, pues de Donegal nos continuamos en la isla, nos vamos con Solas, un grupo que actualmente está no funciona, digamos, de donde han salido pues un buen montón de intérpretes alrededor de Simu Sigan, que es el genio creador. Por ahí pues han estado pues evidentemente Karan Casey, John Williams o John Doyle. Vamos con The Maid on the Shore, que es un tema clásico que han interpretado pues bastantes grupos. Allá va. Thank you. invited her down on his Gerald. He invited her down to his cabin alone. Farewell to all sorrow and care, farewell to all sorrow and care. They were deeply so down in despair to see her go away with her booty so gay, with her rings and her things and her fine pharaoh, her rings and her things and her fine Los Solas. Bueno, pues vamos con otra cantante, no sé si mítica, pero sí más que conocida en Irlanda. Es la dublinesa Mary Black, que comenzó su carrera pues con los de Danann, ni más ni menos, con nuestro grupo Insignia, el que abre todos los programas con su Over the Bog Road. Bueno, tiene un vibrato súper especial, evidentemente. Ha colaborado también con un montón de gente, desde Richard Thompson, Paul Brady, Sandy Denny, Joni Mitchell. Y bueno, pues también tenía que pasar por aquí, sin duda ninguna. Y ya dice que la música es una extensión de su cuerpo, y oyéndola cantar, pues yo creo que sí. Se acompaña muchas veces de su hermano, el guitarrista Sy Black. Y bueno, en este caso vamos a escuchar una canción que se llama Both Sides the Tweed. Pues nada, con vosotros Mary Black. This Con Altan y Donegal, un grupo basado pues en el matrimonio de Marilyn Mahoney y su marido fallecido Frankie Kennedy, que obtuvieron un Grammy con el disco Horse with a Heart, que va a ser la canción que vamos a oír después, a Angry Anan, un grupo que, como sabéis, tenemos un gran aprecio por aquí. Los hemos entrevistado alguna vez, particularmente a Marilyn Mahoney, Y bueno, pues por ahí están los dos, Kieran Curran, Kieran Turis, Dermot Byrd, Dighty Sprule, un grupo que sigue haciendo discos hasta ahora mismo, casi con la misma formación original. Y bueno, pues como hemos dicho, vamos a poner esta canción, se llama Angry Anan, un caballo con corazón. A dejar a Altan y volvemos a Canadá y volvemos con Mary Jane Lamont. Ya os hemos dicho que íbamos a poner alguna cosita más de ella. Este tema se llama Joro y es una canción gaélico de Cat Breton, que narra el lamento de un inmigrante, esa experiencia que tiene el mundo gaélico de tener que salir a la inmigración desde su tierra, pues sobre todo por la pobreza. Y bueno, imaginarse también pues el susto, bueno, el susto no, la impresión que les debió de dar salir de una isla, bueno, de una isla, de una tierra bastante desierta como son las Highlands, con poca vegetación, y llegar a Canadá para encontrarse con semejante cantidad de bosque como hay allí. Bueno, pues todo esto se narra en este tema de Mary Jane Lamont, que se llama Ejoro. No dejes mis andares, y mi jalea vos mojín, si ni mahulan. I'm a struak nach Romi ekhari nue de yevat sari Pues seguimos con Marilyn Lamont, en este caso prestando su voz al violinista Ashley MacIsaac, que es pues también un violinista de Keith Bretón y que tuvo un éxito con este tema que vamos a poner ahora, Sleepy Maggie, que pertenece a su disco How Are You Today. Y bueno, la voz en gaélico escocés es de Marilyn Lamont. La canción alcanzó el número 13 en el ranking canadiense y también tuvo éxito en Estados Unidos, pues entrando también en las listas célticas, no por supuesto compitiendo con las listas de pop ni nada por el estilo, pero bueno, pues tuvo una amplia difusión. Así que bueno, pues esto es Sleepy Maggie y ellos son Ashley MacIsaac con la voz de Mary Jane Lamont. Todo vuestro. kicka fruika sa bulundu sa bulundu anitta kicka fruika sa bulundu harik mulundu e hurimina mulundu e hurimina mulundu e hurimina sita kostola kyan mulundu e hurimina mulundu e hurimina mulundu e hurimina sita kostola kyan fruabrina huyan sa bulundu sa bulundu fruabrina huyan sa bulundu harik fruabrina huyan sa bulundu sa bulundu fruabrina huyan sa bulundu harik mulundu e hurimina mulundu e hurimina mulundu e hurimina sita kostola kyan mulundu e hurimina mulundu e hurimina mulundu e hurimina sita kostola kyan Dejamos a la somnolienta Maggie, pero seguimos en Canadá. Nos alejamos un poquito de Cape Breton y nos vamos a Nueva Escocia, el condado de Inverness, donde tenemos otra violinista tremenda, Natalie McMaster, y bueno, alguien que ha colaborado pues con los Chieftains, con Carlos Santana, incluso con Alison Krauss, ha grabado pues en el círculo de Yo-Yoma y es suficientemente conocida pues por un montón de trabajos. Ella es nieta de un violinista de los de toda la vida, de Buddy McMaster, y bueno, pues lo dicho, más que conocida. Vamos con la canción que se llama Catharsis. Thank you. era Natalie McMaster. Bien, vamos de nuevo a Irlanda, vía Estados Unidos y Muskegon. Hemos puesto antes a los Solas, su grupo, básicamente. Si Muskegon nació en Pensilvania, pero a los tres añitos pues se fue con su familia al condado de Mayo en Irlanda. Le enseñó el acordeón Martin Donahue, y cuando vio a Matt Molloy y James Galway en la televisión, decidió que a él lo que le gustaba realmente era tocar el whistle. Y bueno, ganó varios campeonatos a los 14 años y, entre otras cosas, pues fundó el grupo Solas, después de su paso por la banda de Susan McKeon. Bien, de un trabajo en solitario de Si Muskegon os vamos a poner este tema, que se llama With Not For The Memories. Así que con vosotros, Si Muskegon. Simusigan. Bien, vamos a Escocia. Ellos son los Celtic Electric, un grupo de música de baile, sobre todo de música pues para bares, para clubs, que mezclan instrumentos tradicionales con sintes y con instrumentos eléctricos, y que tienen un trabajo que se llama Hotel Caledonia, del que os vamos a extraer este Whale Mountain Time, quizá la canción más conocida. Ellos son Jack Evans, Tony Cuffy, Christopher Stutt, Gordon Duncan y Finlay McDonald's. Y allá van. Sweetly blooming, Bueno, muy bien. Esta era Celtic Electric. Nos vamos ahora con otro pedazo de músico, ni más ni menos que Michael Matt Goldrit. Él es realmente inglés, pero bueno, ha pasado por algunos de los grupos más influyentes de la música celta de los 80 para acá. Pues ha estado con los Fluke en su primer tour, con Lunasa en el primer disco, ha estado con Capper Kelly, donde ha tocado pues en 6 álbums y ha tocado en vivo, yo lo recuerdo tocando aquí en la sala Mozart. Ha tocado con los Suffolk Sound Systems, tiene su propia banda, la Michael McGoldrick Band, y con John McCusker y con Tino O'Brien tocan habitualmente también en la banda de Mark Knopfler. Y por supuesto toca con quien le pongas, porque este es un músico que toca todo en la sección de vientos. Esto se llama Sulis número 37 y Lucis Reel. Thank you. bueno, el único músico que no era irlandés, que era solo inglés, de Manchester, Michael McGoldrick. Vamos ahora con Bueno Saunders, es de Cardiff, de Gales, y viene del mundo del pop. Ya pertenece a una banda que se llaman The Pipettes. Lo notable es como solista ha grabado cosas en gaélico, como no, en galés y en córnico. Su padre es un poeta de lengua córnica, se llama Tim Saunders. Y bueno, entre otras cosas, pues ha participado también en el espectáculo de Riverdance. Entonces, bueno, aunque ella viene más del pop, vamos con un tema que se llama Try Wearing, que está cantado pues en galés. Y ella es Bueno. Mae'r blodau yn yr ardd yn hardd. Mae'r hosyn ger y drws yn lws. O'n hyd i'w'r blodau. Bueno, dejamos Gales y nos vamos a un sitio donde no hemos aparecido hoy todavía, que es Bretaña. Y ni más ni menos que con Alan Stivell, con el Alan Stivell de 2000, el que grabó ese Back to Bridge, el regreso a Bretaña, un disco especialmente reivindicativo. Bueno, pues donde se pone del lado del nacionalismo bretón, aunque siempre lo había estado, y esta canción que se llama A Great Hat and Draw es un instrumental, pero se basa en un texto que dice: resentimiento en el corazón, descubridores, pioneros, capitanes, pescadores, marineros, campaneros, aventureros, libertadores, verdaderos héroes, para que el alma de Bretaña y la calidez en el corazón de los sencillos y los líderes nunca muera, para encontrar libertades armadas. en 2000 años nunca realmente vencidos, romanos y francos, ingleses, normandos y todavía allí a pesar de la devastación. En 2000 años en esta orilla estaremos allí con arpas y nuestro equipaje. Aunque sigue en activo, en los últimos años parece que anda el hombre un poco disperso. No vamos a contar mucho más, porque se habla pues de desde drogas a saber. Así que si no sabes, cállate. Sinéad O'Connor, una mujer irlandesa de Dublín también, que sobre todo ha triunfado en el mundo del pop. Y en una de las muchas inflexiones de su carrera, pues ha vuelto, bueno, en una no, en varias inflexiones de su carrera ha vuelto hacia la música tradicional, hacia la música folk. Aunque ya ha hecho pop, ha tenido momento de hacer jazz, de hacer reggae y, bueno, una artista muy controvertida que ha tenido pues bastantes follones en presentaciones públicas en Saturday Night Live, en el concierto de cumpleaños de Bob Dylan y en muchos más sitios, pero lo que a lo mejor no es muy discutible es que posee una voz preciosa y que la sabe utilizar. Esto se llama Her Mantle So Green. appeared like a queen, with her costly fine robes and her mantle so green. Says I, my pretty fair maid, won't you come with me? We'll both join in wedlock and married we'll be. I will dress you in fine linen, you'll appear like a queen, with your costly fine robes and your mantle so green. Says she, now my young man, you must be excused, for I'll wed with no man, so you must be refused. To the green woods I will wander and shun all men. Preciosa, y la voz también. Después de una época rastafarí, ahora no sé muy exactamente qué es lo que anda haciendo, pero algo controvertido posiblemente. Cara Dillon viene de Londonderry, Irlanda del Norte. Formó parte del 95 de un supergrupo que se llamaba Equation, y desde 2001 pues saca sus propios trabajos. Ha colaborado pues entre otros con Mike Oldfield en el Tubular Bells 3, con Donald Lani. Recuerdo verla en la banda de Donald Lani en los 90, tocando aquí en Ainsa. Y bueno, pues con una carrera a lo mejor no muy conocida en España, pero sí muy conocida en el mundo anglosajón. Vamos a oír la canción que se llama She's Like the Swallow. She's like a swallow that flies so high, like a river that never runs dry, like the sunshine on the lee shore. She loves her love and love is no more. Tis out in meadow this fair maid did go, picking a lovely primrose. The more she plucked, the more she pulled, until she's got her apron full. She climbed on yonder hill above to give a rose unto her love. She gave him one, she gave him three, she gave her heart for Bueno, pues vamos a seguir en Irlanda. Ellos son un grupo joven de Baileys que se dedican sobre todo pues a hacer canciones tradicionales, Rock Road to Dublin, Ringland Road, Arthur McBride, y bueno, son bastante conocidos en Irlanda. Ellos pues tocan instrumentos tradicionales, fiddler, Julian Pipe, Whistle, etcétera. Y bueno, pues como muestra un botón, nos vamos a poner un tema muy muy conocido, el Star of the County Down. Y bueno, ellos son Michael Banahan y Anthony McDermott, originariamente, y alrededor de ellos dos pues se ha juntado el resto de la banda. Star of the County Down. Thank you. Banbridge town in the county town one morning in last July. Down a boring green came a sweet colleen, and she smiled as she passed me by. She looked so neat from her two bare feet to the sheen on her nut brown hair. Such a coaxing elf, I had to shake myself to make sure I was standing there. From Bantry Bay up to Derry Cay, from Galway to Dublin town, no maid I've seen like the sweet Colleen that I met in the county down. As she onward sped, I shook my head and I gazed at the feeling rare. And I says I to a passerby, who's the maid with the nut brown hair? He smiled at me and with pride says he, that's the Jim of Ireland's crown. She's young Rosie McCann from the banks of the Ban, she's the star of the county down. From Bantry Bay up to Derry Cay, from Galway to Dublin town, no maid I've seen like the sweet Colleen that I met in the county down. At the crossroads fair I'll be surely there, and I'll dress in my Sunday clothes, and I'll try sheep's eyes and deluding lies on the heart of the nut brown rose. No pipe I'll smoke, no horse I'll yoke, though me plough with the rust turns brown, till a smiling bride by my own fireside sits the star of the county down. From Bantry Bay up to Derry Cay, and from Galway to Dublin town, no maid I've seen like the sweet Colleen that I met in the county down. From Bantry Bay up to Derry Cay, and from Galway to Dublin town, no maid I've seen like the sweet Colleen that I met in the county down. Bien, pues de los Baileys vamos con uno de los grandes popes, con Finbar Furey, el frontman, el responsable de los Furies, hasta 1997, en que se decide a grabar sus propios discos y a emprender camino como cantautor. Detrás pues queda, vamos, una carrera larguísima, desde que en 1969 con su hermano Eddie pues se dedicaran a hacer giras como músicos. Él sigue haciendo trabajos. Lo último que le conozco yo me parece que es de 2017. Y bueno, en este caso pues vamos con una canción que se llama School Days Over. Se acabaron los días de escuela. School Days Over. Come on, then, jump. Time to be getting your pit boots on, on your sack, your Malmsteen trousers. Time you're on your way. Time you're learning the pitman's job, earning the pitman's pay. Come on then, Jim, it's time to go. Time you're working down. Time to be handling a pick and shovel. You start at the pits today. Time to be learning a collier's job and earning a collier's pay. Come on, time. It's nearly light. Time you're off to the anthracite. The morning mist, it's on the valley. It's time you were on your way. Time you are learning a miner's job, earning a miner's pay. Come on, then. Come on, then, Jim. Come on, then, Jim. that job. Time to be getting your pit boots on with your sack, your moleskin trousers. Time you were on your way. Time you were learning the pitman's job and learning the pitman's pay. Come on, Jane. Come on, then, Jim. Come on, then, John. School day's over. Bien, pues ahí queda Finbar Fury, un programa que hemos dedicado de nuevo a música celta, pero que lo hemos construido pues partiendo de recopilatorios del sello putumayo, pues Celtic Crossroads, Celtic Café, y varios que han salido pues de los años 90 hasta ahora. Ventaja, pues que puedes volver a escuchar canciones atrasadas, canciones que vienen de los 80, de los 90, grupos que en algún caso ya no funcionan, gente que ha seguido en ello, casi todos grupos muy, muy clásicos, salvo un par de cositas a lo mejor menos conocidas, gente de larga trayectoria, como esta Battlefield Band, que va a ser la que nos va a despedir con su tema Trans and Hawkers, un grupo escocés basado en el barrio de Glasgow de Battlefield, que llevan ahí es nada desde el 69 haciendo canciones y que nos va a servir para despedirnos, pues como siempre, hasta el martes que viene. Recomendaros también, como siempre, que no os cojáis lo que es vuestro, y sobre todo que seáis buenos, pues hasta donde podéis serlo y queráis. Adiosito. I dreamed a dream the other night, a dream of long ago. I saw yet the traveling folk along the open road. His step was light, his head held high to catch the scent of spring, and his voice rang round the countryside as he began to sing. Oh, come all ye tramps and hawking lads, ye gatherers of law, the tramps the country run and run, come listen yin and all. I'll tell to you a roving tale o' sights that I hae seen, far up in tae the snowy north and south by Gretna Green. I've travelled round the Lothian land, I've seen the rushing spey. I've been by Creef and Callander, and by the shores of Loch Tay. I've watched the rain on the border hills, the mist in northern glens, and I've bedded down beneath the moon in Corrie's nave de Ken. I'm often down by Galloway when round the Bootstrin round. My business takes me only where sure I travel near and far. For I've a roving in my blood, and there's nothing I will lack as long as I've a daily fare and clay's upon my back. summertime beneath the bright blue sky. They're thinking in the morning at night where I've to lie. Barn or byre or anywhere, or out among the hay. And if the weather does permit, I'm happy every day. I think I'll go to Paddy's land, I'm making up my mind. For Scotland's greatly altered now, I can't erase the wind. And I will trust in Providence, if Providence proves true. And I will sing of Erin's Isle when I return to you. Come on, ye tramps and hawking lads, ye gatherers of law. The tramps, the country round and round, come listen, yen and all. I'll tell to you a roving tale of sights that I have seen. Far up into the snowy north and south by Gretna Green. Awoken from my dream, the dawn song had begun. The birds sang out their old, old songs to greet the rising sun. I lay among the shadows and I thought of days long gone, and those wandering tramps and hawker lads whose days are surely done.